ML, noticias de abajo. Bienvenidos a Noticias de Abajo ML, su noticiero de los medios libres. Esta es la emisión del 16 de junio de 2025. Una disculpa por la demora en la publicación de este seminario noticioso, pero estuvimos con muchas actividades que nos saturaron la agenda, además de que el compañero Evo tuvo que salir a campo. Pero ya estamos de regreso, hay muchas noticias que pasaron desde el último noticiero, así que traemos algunas de las más relevantes para que nos acompañen en este viaje por las resistencias sociales de México y el mundo. Desde este lado, Pancho. Les recordamos que pueden escuchar este y los noticieros pasados en la página del colectivo noticiasdeabajoml.wordpress.com. Pueden revisar el repositorio de Archive. Síguenos en las redes libres y las nada libres. De este lado, Alexis, y como ya dijo mi compañero Pancho, muchas cosas y muy fuertes han estado sucediendo en México y en el mundo. Aquí les traemos algunas de ellas. Vamos con el cóctel informativo. Rompiendo fronteras. Medio Oriente, Palestina. Jornadas globales por Palestina y el fin del genocidio en Gaza. Flotillas, marchas internacionales, campañas de boicot, movilizaciones por todo el planeta. Se alistan en todo el mundo como último recurso contra la inacción de los estados a detener el financiamiento de la guerra y el genocidio en Gaza. Irán y Afganistán. Comunicado del Frente Anarquista de Irán y Afganistán. El ente sionista ha iniciado un ataque masivo contra instalaciones del Estado y civiles en Irán, incitando lo que puede ser una escalada al conflicto regional. Les compartimos un comunicado desde el Frente Anarquista de esta geografía. Estados Unidos. Revuelta popular contra el fascismo. Se levanta el pueblo americano migrante y solidario contra la criminalización y deportación masiva ordenado por Trump. Un reporte de la situación por Democracy Now. Esto en el contexto de las movilizaciones del 14 de junio en Estados Unidos, miles de personas se manifestaron en decenas de ciudades americanas durante el cumpleaños de Donald Trump. Información de democracynow.org. Panamá. Actualización de Olmedo Carrasquillo Águila sobre las movilizaciones a más de 50 días del paro indefinido. El pueblo sigue movilizado en contra de leyes regresivas al seguro social, la reapertura minera y reencauces del río. Vamos a escuchar un audio y entrevista que nos comparte el compañero Olmedo Carrasquillo Águila. Desde el ombligo del monstruo. Efeméride. Oaxaca. El 14 de junio del 2006, Oaxaca vio uno de los levantamientos populares más grandes de su historia. Se le conoce como la Comuna de Oaxaca. Miles se agruparon en la Asamblea Permanente de los Pueblos de Oaxaca para exigir la renuncia de Ulises Ruin, entre otras exigencias. Hoy recordamos esta importante fecha del movimiento social mexicano. Les compartimos el audio desde las redes sociales libres de colectiva.media. Puebla. Reporte del compañero Michael sobre la situación del saqueo de agua en la región de San Miguel Xochtla. Avances sobre el despojo inmobiliario de San Bernardino Tlaxcalatzingo y una pequeña actualización del plantón contra el basurero de muerte ahí en San Andrés Cholula. Les invitamos a leer el comunicado que podrán encontrar en la página de Facebook del Consejo Ciudadano de Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xochtla, con información de Noticias de Abajo y Radio Zacatepec. Veracruz. La cuenca La Antigua se defiende. Les compartimos un mensaje de nuestra compañera Montserrat, integrante de Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los ríos libres y limpios. Un llamado a resistir contra megaproyectos, contaminación de ríos y humedales por negligencia gubernamental, la venta ilegal de ejidos y hostigamiento por parte de empresas inmobiliarias. Fuente: Noticias de Abajo. Guerrero, entre la sangre y los cuerpos de nuestros hermanos. Sipok EZ reacciona ante la obscena visita de Claudia Sheinbaum a Guerrero para celebrar el Día de la Marina. Mientras el gobierno festeja, Guerrero vive una ola de violencia que ha dejado como saldo 63 compañeros asesinados con brutalidad extrema, 22 voces calladas por la desaparición forzada y múltiples órdenes de aprehensión ilegales contra defensores del territorio. El Estado no solo omite la tragedia, la celebra, con un audio de Sipok EZ. Y bueno, vámonos a un corte musical y regresamos a este su noticiero Noticias de Abajo ML, noticiero de los medios libres. Manifiesto en contra de la ley del ISSSTE. Hoy alzo la voz por todos los que resisten. Hoy me manifiesto expresando mi opinión. No más años de servicio para la jubilación. Hoy me manifiesto con la voz de los maestros para exigir y proteger todo lo que es nuestro. Hoy en mi canción te repito como un himno por una jubilación y un salario digno. Han pasado varios años, desde el 2007. Todos los maestros de seguro que aún lo sienten cuando por un decretazo se violaron los derechos de la comunidad, de todos los maestros. Se perdieron facultades que el ISSSTE podía ofrecer. Eran 21 prestaciones hasta el año 83, de las cuales solamente con 5 nos quedamos. Es por eso que a la fecha seguimos protestando. Intenta comprender la vulnerabilidad de maestras y maestros en su labor de enseñar. Que cada año que pase aumenta un año más para poder jubilarse con la actual tabla de edad. Y no es justo, compañeros, todo el daño que se ha hecho hacia nuestro magisterio y a nuestros derechos. Y es el mismo gobierno que permite este cohecho con reformas al FOVISSSTE sin asegurarte un techo. Hoy me manifiesto en contra de la ley del ISSSTE. Hoy alzo la voz por todos los que resisten. Hoy me manifiesto expresando mi opinión. No más años de servicio para la jubilación. Hoy me manifiesto con la voz de los maestros para exigir y proteger todo lo que es nuestro. Hoy en mi canción te repito como un himno por una jubilación y un salario digno. Ahora escucha, compañero, que no tienes mucho tiempo. Si eres un asalariado, ve y defiende tus derechos. Que nadie te vea la cara o te cambien el discurso. Recuerda, es nuestro derecho decidir nuestros recursos. Quieren convencernos que no tenemos opción para los trabajadores al servicio de la nación. Pero lo que nos prometen siempre es pura ilusión. Solo falta que censuren esta forma de expresión. Quieren que nos mantengamos en cuentas individuales que ya no tienen recursos, nos dicen por los canales. Es contradictorio los problemas habituales, porque si hay para campañas y programas sociales. Solo queremos lograr tener un retiro digno para poder disfrutar de la vida y nuestros hijos, pero parece tan obvio que no nos lo quieren dar. Por eso perdona, pueblo, pero vamos a accionar. Hoy me manifiesto en contra de la ley del ISSSTE. Hoy alzo la voz por todos los que resisten. Hoy me manifiesto expresando mi opinión. No más años de servicio para la jubilación. Hoy me manifiesto con la voz de los maestros para exigir y proteger todo lo que es nuestro. Hoy en mi canción te repito como un himno por una jubilación y un salario digno. Ahora nada nos detiene, nada parar este carro. Se metieron con la gente y les va a salir muy caro. Que resuelvan las demandas y todo lo que pedimos o nos movilizaremos con un paro indefinido. Ya no más simulaciones, ya no más buena intención. Descubrimos su jugada y entramos en acción. Se frustró el ejecutivo, ya no se ve tan sonriente. Tumbamos su iniciativa, ahora va la 2007. Adelante, compañeros, todo el magisterio unido. Que se vea toda la fuerza, sigamos haciendo ruido. Sigamos concientizando, hay verdad en lo que digo. Porque un pueblo organizado jamás será vencido. Ahora a ti te corresponde conseguir esta victoria. Si todos accionamos siguiendo una trayectoria. Ahora lucha, compañero, para alcanzar la gloria. Derrogar la ley del ISSSTE y poder cambiar la historia. Hoy me manifiesto en contra de la ley del ISSSTE. Hoy alzo la voz por todos los que resisten. Hoy me manifiesto expresando mi opinión. No más años de servicio para la jubilación. Hoy me manifiesto con la voz de los maestros para exigir y proteger todo lo que es nuestro. Hoy en mi canción te repito como un himno por una jubilación y un salario digno. Esta es una más del profe Franco, de la zona de 187, sede en San Mateo Piñas, sector Cochutla, primaria general. Rompiendo fronteras. Medio Oriente, Palestina, jornadas globales por Palestina y el fin del genocidio en Gaza. Flotillas, marchas internacionales, campañas de boicot, movilizaciones por todo el planeta. La humanidad responde donde los gobiernos fracasan. Un movimiento global de ciudadanos y ciudadanas está tomando en sus manos lo que los poderosos niegan: romper el asedio a Palestina. Convocados por la conciencia, se organizan para llegar a Egipto, marchar hacia Rafah y derribar con su presencia el muro que bloquea alimentos, medicinas y dignidad. Exigen lo elemental: alto al genocidio ahora, paso libre a la supervivencia. No es rebeldía, es la última trinchera contra la barbarie. Frente a los discursos hipócritas de gobiernos, incluido el mexicano, que condena el papel pero arman con silencios, frente a organismos internacionales paralizados, la sociedad civil global avanza, porque cuando el mundo cierra los ojos, los pueblos abren los caminos. Desde el 2 de marzo del 2025, a causa del cierre de los cruces por parte de las autoridades israelíes, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza se suspendió por completo. Durante más de 2 meses, la población palestina ha enfrentado una crisis sin precedentes, con escasez extrema de alimentos, medicinas y suministros básicos. El 27 de mayo se reanudó la distribución de ayuda a través de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel. Sin embargo, la distribución se realiza en condiciones caóticas y deshumanizantes, bajo supervisión militar y con un diseño que nos recuerda a las imágenes más sombrías de la historia. Decenas de personas hambrientas han sido asesinadas tratando de participar en la cruel dinámica impuesta en estos centros de distribución. La maquinaria del derecho internacional ha sido abandonada en el momento en que más se necesitaba. No estamos hablando de un conflicto complicado. Esto se trata de un Estado legitimado y armado por los países más poderosos del mundo que está aniquilando deliberadamente a una población civil inocente. No es un daño colateral, es un crimen de guerra con plena conciencia. Mientras la ayuda humanitaria es bloqueada, los hospitales bombardeados y la vida de miles de personas palestinas es arrebatada, nosotras, personas comunes, indignadas y comprometidas, decidimos organizarnos desde la rabia y la empatía. Desde México nos unimos a la movilización internacional Global March to Gaza, que se llevará del 12 al 20 de junio del presente año, partiendo desde el Cairo hasta la frontera de Rafah. La marcha global a Gaza está compuesta por más de 30 delegaciones de todos los continentes, respaldadas por las organizaciones sociales, sindicales, colectivos LGTBQ+, feministas, derechos humanos, profesionales de la salud y activistas por la paz de todo el mundo. Nuestra protesta pacífica tiene como finalidad exigir la apertura de un corredor humanitario, el cese al fuego permanente y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que los estados han decidido ignorar. Esta no es una protesta más, es un acto desesperado para apelar a la humanidad, un llamado urgente a la conciencia colectiva. Somos conscientes de los riesgos, pero si las instituciones globales, aún teniendo en sus manos la Carta de las Naciones Unidas, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, los convenios de Ginebra y la Declaración Universal de los Derechos Humanos son incapaces de frenar a un Estado que, ante los ojos del mundo entero, ha desplazado y aniquilado a todo un pueblo, entonces nosotros haremos todo lo posible desde la humanidad de nuestra existencia para sostener un acto de solidaridad que esté a la altura de la dignidad del pueblo palestino. Irán y Afganistán. Comunicado del Frente Anarquista de Irán y Afganistán. El ente sionista ha iniciado un ataque masivo contra instalaciones del Estado y civiles en Irán, iniciando lo que puede ser una escalada al conflicto regional. Les compartimos este comunicado del Frente Anarquista de Irán y Afganistán condenando las guerras de Estado. Nosotros, el Frente Anarquista de Irán y Afganistán, una vez más reafirmamos nuestra postura inquebrantable de nuestros principios. Todas las guerras a cualquier escala y con cualquier pretexto que es iniciada o prolongada por estados es inequívocamente condenable. Y en este proceso es la vida, la dignidad y el futuro de las personas ordinarias que es pisoteada. En estos tiempos en el que el mundo, una vez más, es envuelto en violencia, bombardeos, muerte, desplazamientos, inseguridad, nosotros insistimos en una verdad perdurable. Las verdaderas víctimas de la guerra son siempre los pueblos, no los estados, no las ideologías, no las fronteras. Nuestra lucha, como siempre, no es por la redistribución del poder entre las élites, sino contra las propias instituciones del Estado y todas las formas de dominación organizada. Nos posicionamos en solidaridad, con cuidado y determinación, a un lado del pueblo de Irán, Afganistán y la región ampliada. Lo que estamos siendo testigos hoy es, por un lado, los crímenes flagrantes del régimen israelí, que tienen como objetivo los civiles en Gaza y en todas partes con salvaje brutalidad. Por otro lado, vemos la República Islámica de Irán manipulando el miedo popular, jugando con la geopolítica con el costo de vidas iraníes y forzando una carga de guerra sobre la sociedad. Vemos la República Islámica no meramente como un ente belicista regional, más bien como una parte de una cadena global de dominación y represión. Un régimen que por décadas ha atacado al pueblo iraní con censuras, pobreza, encarcelamiento, torturas, ejecuciones y ahora poniendo en peligro imprudentemente a millones a través de sus provocaciones militares. Cuando condenamos las atrocidades del régimen sionista en los más fuertes términos, también declaramos que la lucha contra la República Islámica es parte de nuestra lucha más amplia contra todos los estados y las estructuras de dominación. Una lucha que aún persiste. Nosotros luchamos por un mundo sin fronteras, sin estados, sin ejércitos o autoritarismo. Un mundo en el cual la humanidad, la vida y la libertad estén puestas al centro. Nuestra lucha primaria siempre ha sido la lucha contra el autoritarismo político, el totalitarismo y el Estado en sí mismo. Frente Anarquista de las Geografías de Irán y Afganistán, junio 2025. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. Estados Unidos. Revuelta popular contra el fascismo. Se levanta el pueblo americano migrante y solidario contra la criminalización y deportación masiva ordenado por Trump. Reporte de la situación por The Democracy Now. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó medidas autoritarias al movilizar fuerzas militares para reprimir protestas en ciudades como Los Ángeles, donde el 3 de junio una multitud expuso a los agentes federales de Minneapolis tras una redada en una taquería. El 4 de junio la gente confrontó a la migra mientras realizaba redadas en Chicago y Grand Rapids. Y el viernes 6 de junio la gente de Los Ángeles respondió a una redada de la migra, lo cual provocó un día completo de enfrentamientos contra la ICE que continuaron toda la semana. Trump ordenó el despliegue de 2.000 efectivos en California, pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom, y preparó un costoso desfile militar en Washington, D.C. para el 14 de junio, coincidiendo con su cumpleaños, advirtiendo que las protestas serían enfrentadas con fuerza dura. Bajo este contexto, miles de personas siguen protestando contra las deportaciones masivas y la militarización, mientras organizaciones convocaron manifestaciones nacionales el 14 de junio. A continuación, escucharemos un audio de Democracy Now! Ni reyes ni césares. Amy Goodman y Denis Monihan. The die is cast. President Donald Trump has deployed the military against protests. La suerte está echada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha movilizado a las Fuerzas Armadas del país para reprimir las manifestaciones que están teniendo lugar en diferentes ciudades, reforzando de esta manera su camino hacia el autoritarismo. La semana comenzó con la decisión de Trump de federalizar la Guardia Nacional del Estado de California y desplegar a 2.000 efectivos de esa fuerza en Los Ángeles para sofocar las crecientes protestas contra sus intentos de llevar a cabo deportaciones masivas, todo ello pese a la oposición del gobernador del estado, Gavin Newsom. La semana terminará con tanques Abrams recorriendo Washington D.C. en el primer desfile militar en décadas, una pretensión de Trump que les costará a los contribuyentes unos 100 millones de dólares. Aunque el desfile coincide oficialmente con el aniversario número 250 de la creación del ejército de Estados Unidos, el ejército no tenía previsto realizar un desfile militar, pero Trump ordenó que se celebrara uno el 14 de junio, día en el que cumple 79 años. La congresista demócrata Delia Ramírez, nacida en la ciudad de Chicago e hija de inmigrantes guatemaltecos, también habló en Democracy Now contra las tácticas de Trump. What you are seeing is the beginning of fascism. Lo que estamos viendo es el comienzo del fascismo sin rodeos. Trump está enviando fuerzas militares a las ciudades que se atreven a manifestar disidencia y oponer resistencia. Lo que busca es controlar y sofocar la disidencia para desarticular la resistencia. La amenaza de desplegar estas unidades especiales del Servicio de Inmigración en Chicago, Seattle y otras ciudades tiene como objetivo asegurarse de desarticular la movilización social. Los intentos de Trump y sus seguidores para sabotear la movilización popular parecen estar fracasando. Mientras continúan surgiendo protestas espontáneas en diversas partes de Estados Unidos, muchas de ellas lideradas por los propios inmigrantes, Indivisible y otras organizaciones declararon el 14 de junio como el Día Sin Reyes y han convocado al menos 1.800 manifestaciones en todo el país para enfrentar la deriva autoritaria de Trump. A medida que se acerca el verano y los ánimos se caldean y con la democracia estadounidense cada vez más amenazada, dos verdades esenciales deben permanecer en el centro de la escena. La población tiene derecho a manifestarse garantizado por la primera enmienda de la Constitución y los soldados estadounidenses tienen la obligación de desobedecer órdenes ilegales. Panamá. Actualización de Olmedo Carrasquillo sobre las movilizaciones a más de 50 días del paro indefinido. Y bueno, ya les habíamos comentado en emisiones anteriores sobre las movilizaciones que está viviendo Panamá en estos momentos. Se han extendido a diferentes sectores organizados en contra del gobierno. Y bueno, acompañamos a los compañeros panameños en su lucha y en su movilización. Vamos a escuchar este audio. Panamá cumple más de 50 días en la calle producto de una huelga indefinida decretada por sectores de trabajadores de la construcción, por educadores agremiados, por fuerzas populares también del área rural, jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas. Ante la asunción del presidente José Raúl Mulino, ha incrementado una serie de medidas que van en contra de la voluntad de los panameños, pero más sobre todo incongruencia en las tomas de decisiones que se requieren hasta consultas nacionales. Entre eso, el memorándum de entendimiento entre Panamá y los Estados Unidos, la reapertura de la mina Cobre Panamá, la ley 462 que reforma la ley orgánica de la Caja del Seguro Social y los reservorios multipropósitos que van a represar el río Indio y que van a afectar a miles de campesinos para abastecer a las esclusas del canal interoceánico. Con nosotros está el profesor Luis Castillero de la Asociación de Educadores Veragüenses y la profesora Dania Atencio, como parte pues del equipo de la Comisión de Derechos Humanos en el marco de esta huelga. Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la génesis pues que ha conllevado a los educadores y pues al pueblo panameño a salir a las calles y decretar una huelga indefinida que se cumple más de 50 días? Bueno, dentro de estos 52 días de huelga que llevamos en estos momentos, la implementación de las políticas neoliberales del gobierno de José Raúl Mulino, pues hace cambios a la ley del Seguro Social que tiene que ver con todo el futuro de la población panameña. Los diferentes sindicatos, gremios docentes se abocan a una huelga indefinida exigiendo la derogatoria de la ley 462 que trunca las pensiones a futuro de todos los panameños. Aunque se diga que no hay un aumento de edad a las pensiones, sí es cierto que hay una evaluación que al final obliga a los panameños a trabajar hasta los 80 años. A eso le sumamos los diferentes otros problemas que implementó el gobierno, como es el tratado de entendimiento, la no reapertura de la mina, que ya en el 2023 se tuvo un fallo de inconstitucionalidad donde se violentaron 25 artículos, y también a ello se agrega lo que es el embalse de Río Indio, donde afecta a toda una población, donde le van a inundar sus terrenos, van a perder sus casas, y hasta se dice que no va a haber ningún tipo de indemnización, solamente para que un grupo selecto de la clase pudiente en Panamá se beneficie de todas esas circunstancias. Ahí también tenemos que ver que al hacer cambio a la ley del Seguro Social, quienes quieren tomar, aprovecharse los dineros de todos los trabajadores es la clase oligarca, los banqueros, los empresarios, para así deshacer la poca posibilidad de bienestar que tenga la población hacia un futuro de todos los trabajadores. Bueno, también hay que manifestar que no es solamente el movimiento social organizado, sino también la ciudadanía que ha salido a protestar, porque también hay deterioro de las carreteras, de las escuelas públicas, la falta de atención, la calidad de la salud, y por supuesto algo que ha hecho también mover a la gente ha sido la corrupción. ¿Cómo vemos a Panamá combatiendo la corrupción? Porque vemos que no hay oportunidades laborales, sigue los privilegios a sectores de las familias de los gobernantes y no vemos avance sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción. O sea, la corrupción ahorita mismo está galopante todos los días, beneficiando siempre a los que están en el gobierno de turno. Por lo menos tenemos un problema del agua en el área de Herrera. ¿Quién va a administrar o quién se va a beneficiar con 10 millones de dólares para abastecer de agua potable a el área de Azuero? Es un miembro cercano al presidente José Raúl Mulino, y ahí se ve que hay un interés familiar y la corrupción sigue. Todo lo que ocurrió con el gobierno pasado, no ha habido ningún tipo de investigación de nada, dejando muchos proyectos que no se han podido desarrollar con la excusa de que no hay dinero. Y entonces, ¿cómo se pretende resolver el problema social que tenemos en estos momentos con la negatividad del presidente José Raúl Mulino de atacar la problemática que tenemos en estos momentos en 52 días de huelga? No escuchar al pueblo, a los diferentes grupos organizados, al área de los NOVE, de los indígenas, que también apoyan la derogatoria de la ley 462 y que no ha dado la más mínima oportunidad de ir a ese diálogo que se hace necesario para restablecer la economía en el país. Un gobierno dirigido por un ex ministro en el periodo presidencial de Ricardo Martinelli fue uno de los que registró mayores represiones, muerto con la ley Chorizo, y nuevamente está en la administración pública, pero esta vez cumpliendo el rol de presidente. José Raúl Mulino ha sido considerado como un personaje prepotente, arbitrario, y por supuesto no se escapa de lo que se había pronosticado, de que es un gobierno represor, y esto lo estamos evidenciando a nivel nacional con las hordas militares o las fuerzas de los estamentos de seguridad, como son el SENAN, el Sistema Nacional Aeronaval, el Sistema Nacional Fronterizo, todos los estamentos que no llegan a dialogar donde están las protestas, sino que de forma rampante reprimen sin desconocer que hay ancianos y niños. Por eso, el Movimiento Popular Panameño ha levantado también el registro de violación a los derechos humanos a través de una comisión alternativa, porque los ciudadanos también no confían en el registro que está realizando la Defensoría del Pueblo. Con nosotros y nosotras está Dania Atencio, de la Comisión de Derechos Humanos, y que ha venido también dándole asistencia legal a los detenidos, a los heridos, porque hay que considerar que los heridos a veces no van a los centros de salud porque sienten que van a ser arrestados. Igualmente, el cerco mediático de parte de algunos medios masivos, el estado de terror, realmente no puede salir a participar de las acciones, porque de manera rampante, como manifesté, te llegan las autoridades sin mediar. Dania, gracias por estar con nosotros. Antonio Sotra, ¿cuál es el balance hasta ahora? Saludos a todos. Hemos visto la hazaña de los estamentos de seguridad contra las manifestaciones populares que se están dando en todas las provincias de Panamá. Nosotros hemos registrado aquí en la provincia de Veragua aproximadamente 200 detenidos y heridos. Estos han puesto algunas quejas en la Defensoría del Pueblo y en el Ministerio Público. Nosotros vamos a seguir haciendo esas quejas y también denuncias. Nosotros hemos puesto 6 amparos de garantía contra el Contralor de la República porque se está criminalizando la protesta. Los educadores están acogiéndose al artículo 69 de nuestra Constitución Nacional, que es el derecho a huelga, lo cual ha sido violentado por el Ministerio de Educación y el Contralor de la República. También hemos puesto denuncia penal contra la ministra de Educación y contra el Contralor. También hay denuncias penales contra estamentos como subcomisionados, mayor y otros de la Policía Nacional. También estamos viendo esa hazaña contra la mujer originaria y las educadoras. Hemos tenido educadoras que en su relato han manifestado que, por ejemplo, un subcomisionado de aquí de la provincia de Veragua, en una de las manifestaciones, tiró gomas o balines o perdigones, como ellos manifiestan, hacia las mujeres que estaban manifestándose. Hay varias denuncias con violencia de género. Vamos a estar atentos a los demás. También queremos solicitar la solidaridad internacional. Vamos a estar mandando denuncias para medidas cautelares en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Aquí se está violentando todas las leyes de protesta, manifestación y de huelga a los manifestantes. Bueno, son palabras de la licenciada Dania Atencio, de la Comisión de Derechos Humanos, una comisión alternativa que está registrando por doquier aquí en el país, pues, la represión, el estado de terror y esto, por supuesto, aún se está por verificar si hay muertos en el lado de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia. Bueno, amigos y amigas, nosotros nos ubicamos aquí en la Sala Mártires de la Barra, esto es en la infraestructura de la Asociación de Educadores Veragüenses, en un balance de lo que ha sido. Y es todavía porque no hay aún día definido de lo que es la huelga nacional en contra de estas 4 demandas: la lucha contra los reservorios sobre el río Indio, la no reapertura de la mina Cobre Panamá, la lucha por la derogación de la ley 462 y, por supuesto, la lucha por la soberanía territorial ante el memorando de entendimiento. Como pueden escuchar imaginariamente sonora, al fondo se escucha la asamblea de las distintas bases de agremiados de Veraguas y de Panamá en general. Desde el ombligo del monstruo. Oaxaca. El 14 de junio del 2006, Oaxaca vio uno de los levantamientos populares más grandes de su historia. Se le conoce como la Comuna de Oaxaca. Miles se agruparon en la APO, Asamblea Permanente de los Pueblos de Oaxaca, para exigir la renuncia de Ulises Ruiz, o Ulises Ruin, entre otras exigencias. Hoy recordamos esta importante fecha. Y bueno, recordamos también la brutal represión que sufrieron los hermanos oaxaqueños y todo el movimiento social para aplastar uno de los más significativos momentos de la movilización popular mexicana, la Comuna de Oaxaca y la APO. Con un audio, vamos a compartirles a continuación un audio de las redes sociales libres de colectiva.media. ¿Qué tranza, banda? Es el aniversario de la Comuna de Oaxaca. En mayo del 2006, el Magisterio Democrático de Oaxaca, la CENTE, se fue a paro indefinido en defensa de la educación pública y sus derechos, por lo que organizó un plantón en el centro de la ciudad. Pero el gobierno se negó a negociar y comenzó una campaña de criminalización en contra del movimiento. La madrugada del 14 de junio, mientras dormían, la policía intentó desalojar el plantón y más de 90 personas resultaron heridas. También entraron a Radio Plantón, la voz del movimiento, robándose el equipo y realizando detenciones. Artes de la represión y de la corrupción del gobierno, estalla la revuelta y se conforma la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, a la cual se suman más de 300 organizaciones, incluyendo anarquistas. Su principal demanda era la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Miles de personas se reunieron para cerrar los edificios de gobierno, levantando cientos de barricadas y tomando el canal local de televisión, así como diversas radiodifusoras. Durante las siguientes semanas, la represión se intensificó y hubo asesinades, torturades y desaparecidos, así como allanamientos y persecución a los periodistas. La APO resistió valientemente durante meses, pero el 2 de octubre, más de 4.000 policías federales arribaron al estado de Oaxaca y aplastaron la insurrección. Además, los dirigentes del sindicato Charro traicionaron al movimiento, recordando una vez más que es imposible confiar en líderes o dirigentes. Puebla, reporte del compañero Michael de Radio Zacatepec. Enseguida les presentaremos el siguiente audio donde el compañero Michael nos informa sobre las movilizaciones que se están llevando a cabo por nuestros compañeros cholultecas, debido a la compleja situación que se está viviendo en esta región por el mal gobierno y las empresas que intentan despojar a las comunidades de sus territorios. Dentro de ellos está el reciente caso de San Miguel Xochitl, donde se denuncia la concesión del Pozo 4 por parte de los gobernadores Guadalupe Ortiz, Alejandro Armenta y la empresa de concesiones integrales SADCB Agua de Puebla para Todos, que arrebatará el 50% del agua que es para esta comunidad y se la llevará a Puebla. Y en este espacio nos encontramos con un compañero de lucha, Michael, de Radio Zacatepec. Vamos a platicar un poquito con él sobre la situación de Puebla y cómo están defendiendo el territorio, qué estrategias han realizado en estos últimos meses para defenderse. ¿Qué tal, Piankov? Un gusto volver a encontrarnos acá en la Escuela de Formación para la Autonomía. Bien, pues justo en este marco de la formación y el aprendizaje en el territorio, pues allá están sucediendo nuevamente las cosas que van atentando entre la madre naturaleza y nuestros recursos. Precisamente allá en Zacatepec, a unos, ¿qué te parece? 15, 20 minutos, tenemos la comunidad igual de Xochitl, de allá de la región cholulteca, que justo ahora en complicidad con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, la empresa, podemos llamarla así, ya la empresa de gobierno que se llama Agua de Puebla para Todos, Concesiones Integrales, SADCB, pues justamente ahora parte con ese argumento de que ya en la ciudad de Puebla ya no está alcanzando para abastecer a toda la ciudad y ahora busca desplazarse a los territorios originarios, donde se protege y preserva pues este líquido vital para entubarlo y venderlo nuevamente y pues hacer el mismo ciclo de explotación que hace pues todo este territorio, ¿no? Atentando contra la naturaleza y contra la vida misma. Esto pues empezó el día 28, donde la presidenta municipal de allá, Guadalupe Ortiz, convocó a una asamblea a la comunidad para justo no consensar a los pueblos, sino más bien informarle que ya lo hizo, que ya se dio el pozo número 4 de la comunidad de Xostla para que se entube y se lleven el 50% del agua de la comunidad hacia la ciudad de Puebla. O sea, ¿qué estamos viendo? O sea, nuevamente, o sea, están usando las mismas formas, el mismo ciclo de la venta, de la explotación y del propio capitalismo para seguir lucrando con, pues, con esto que es necesario para la vida y para los pueblos de la región chorulteca. Entonces, pues la comunidad se enteró y le quitó su asamblea. Entonces, se le exigía a ella que dijera que no, que no quiere eso para la comunidad, que no, que justo hiciera la voz de su propia comunidad que la puso a cargo, a decirle que no va a ceder ni una gota a concesiones integrales y a la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces lo que pasó, y se sabe que pues la presidenta Guadalupe Ortiz dijo no, pues no, y háganle como quieran, ¿no? Y que, porque ya estaba hecho, ¿no? Entonces lo que hizo el pueblo fue bloquear la autopista precisamente a la altura de Xostla, en ambas direcciones, generando pues ahora sí que pues esta parte de resistencia para defender el recurso hídrico. Y así estuvo todo el día que acabó la asamblea, digamos al mediodía hasta el anochecer, que ya para el día 29 ya nuevamente seguía bloqueado, pero haciendo como cierto espacio, ¿no? Para abrir y cerrar y que no siga generando el conflicto, porque nuevamente ahora pues va a encontrar el señalamiento y hostigamiento hacia decir, no, pues son unos cuantos revoltosos, ¿no? Que nuevamente no quieren el progreso, ¿no? Para la ciudad de Puebla, ¿no? Y están poniendo al pueblo contra el pueblo mismo, mientras todos esos pues se siguen llenando los bolsillos. Y para esto pues están los integrantes de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que se sumaron a la resistencia y a los comunicados para darle ese acuerpamiento a la lucha que está atravesando la comunidad de Xostla allá en la región chulteca, pues precisamente para que se den cuenta pues todos los demás territorios que la lucha está activa y la defensa por el agua pues está latente todos los días. Bueno, y ya para terminar, ¿cómo han estado la región de los pueblos cholutecas? ¿Qué actividades han estado desarrollando? ¿Cómo va la situación también de los del basurero por allá? Escuchamos también sobre unas inmobiliarias que se estaban apoderando de una propiedad ejidal comunal recientemente. No sé si tienes alguna información que nos puedas compartir al respecto. Sí, bueno, para hablar de todo esto que está pasando ya en la región chorulteca, pues sí es bastante extenso lo que se sabe y puedo adelantarte ahorita. Pues es que el plantón pues sigue firme allá en la comunidad de Calpan, donde está pues este relleno sanitario o basurero que está ahí la montaña. Ahorita pasó un proceso de cambio. Como sabes, pues es una región de campesinos que aprovechan el temporal para cultivar y cosechar y sembrar el maíz. Entonces, pues la compañera que se dio el espacio para todo este año de bloqueo y de plantón, pues se le devolvió, digamos, el espacio para que aproveche y empiece con esta temporada de siembra. Nos movimos justo ahora a unos cuantos metros y nuevamente se está dando pues la invitación a participar ahí al seguimiento de todas las actividades. Ahorita acompañamos y acuerpamos dentro de la marcha que hubo de los profes, entonces ahí llegó, hubo una comisión allí del plantón del basurero para apoyar y difundir la lucha. en este caso del otro lado, para el lado de ya la urbe, que es Angelópolis y todo esto de la ciudad, pues está la comunidad igual originaria de Tlaxcalancingo, San Bernardino, que ahorita justamente la presidenta municipal pues está entregando el espacio ahora a una inmobiliaria llamada Grupo Proyecta, que desde hace un chingo de años ya está despojando al territorio de la región chorulteca para justamente nuevamente lucrar, hacer lo mismo que estaban haciendo años pasados, incluso pues en los tiempos, ¿no?, donde te compraban y te daban una miseria de pesos por tus terrenos para nuevamente volver a expropiarlos y vendértelos a millones de dólares, a miles de dólares, y seguir creciendo pues esta zona, esta mancha urbana que se sigue comiendo y que ya está a las orillas de esta comunidad, y que pues se levantaron los siete pueblos de San Andrés Cholula, que en este caso es Cacalotepec, que está pegado justo a la orilla de la vía Tliscayot, que es la vialidad y la vía que utilizan pues todos estos grupos y inmobiliarias y fraccionamientos para desplazarse del territorio. Entonces pues quieren seguir pretendiendo despojar lo que es su cerro, sus terrenos, como ya lo mencionaste, y pues seguir lucrando con la tierra. Entonces pues hasta ahí te podría adelantar un poquito. Bueno, muchísimas gracias por este buenísimo reporte y seguimos compartiendo toda la información que nos trae el compañero Michael de Radio Zacatepec. Veracruz, la cuenca La Antigua se defiende. Mensaje de nuestra compañera Montserrat, integrante de Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los ríos libres y limpios. Vamos a escuchar el siguiente audio en el que nos motiva a seguir luchando por la organización comunitaria y la defensa de todas nuestras aguas limpias y libres. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, compañeras. Mi nombre es Montserrat y yo soy parte de la Asamblea de los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los ríos limpios y libres. Pues más que nada nosotros, yo participo en esta asamblea que se están generando desde hace aproximadamente 2 años, que es en defensa de toda la Cuenca La Antigua, y trabajamos en asambleas comunitarias en donde toda esta organización la formamos comunidades que pertenecemos a esta cuenca. Nuestras asambleas son cada 3 meses y pues es para defender nuestra agua. Le integramos sistemas comunitarios de agua, comités de agua, ACES también, pero sobre todo las comunidades que están ahí en pie de lucha. Bueno, y si nos puedes comentar brevemente cómo está la situación en defensa de los territorios, ¿hay algún megaproyecto o proyecto estatal que ahorita esté desarrollándose, acciones que ustedes estén desarrollando? No sé si nos quieres comentar algo al respecto. Bueno, los proyectos de muerte que hemos tenido son unas hidroeléctricas por el año del 2014, que afortunadamente las comunidades, los pueblos, como surge Pucar, es por la organización y para decir no a las hidroeléctricas. Entonces, desde el 2014 se viene trabajando con asambleas de los pueblos, se ganó esa batalla contra la empresa Odebrecht. Sin embargo, sabemos que el sistema capitalista, que los empresarios ahí están haciendo fila para acaparar nuestras aguas, nuestros manantiales, nuestros ríos, y como pueblos hemos entendido que pues no basta ganar una batalla, sino tenemos que estar organizados de cómo podemos proteger pues nuestra agua, porque pues ahora las luchas ya no son sindicales, ¿no?, sino es por la defensa de nuestra vida, de nuestro territorio. Afortunadamente, bueno, se ganó esa batalla contra esa empresa, pero la tarea que nos dejó, que tuvimos y que es como hemos llegado a estas asambleas, es que teníamos que estar organizados, porque pudimos frenar una empresa, pero eso no quiere decir que frenamos todas, ¿no? Porque las empresas tienen los ojos puestos en nuestros territorios. Entonces, una manera de la que resistimos es a través de asambleas. Ya no está la empresa como tal, sin embargo, hay inmobiliarias, la tierra se sigue fraccionando, siguen vendiendo, los ejidos se siguen desapareciendo. Y esa es la lucha, ¿no? No tenemos un monstruo que esté atacándonos como tal, como en otros pueblos, pero queremos estar organizados para cuando eso pase. Porque ya nos pasó, ¿no? Y nos tuvimos que organizar porque el monstruo ahí estaba. La empresa Odebrecht ahí estaba. Y ahorita, bueno, es organizarnos, es llegar a las comunidades, es llegar a los comités de agua, reunirnos, hablar sobre qué beneficios tiene cada comunidad que esté administrando su agua a través de un comité. Porque, bueno, el agua está concesionada al municipio, a empresas privadas en el estado de Veracruz o al estado. Y existen y existimos los comités de agua. Entonces, no estamos, ya no figuramos en la Constitución con tantas reformas que ha habido, pero sin embargo existen propuestas de ley de agua, ¿no? Hacer una nueva ley en donde nuevamente se reconozcan a los comités y a los sistemas comunitarios de agua. Esa es la lucha que estamos llevando en nuestro territorio. Muchas gracias, Montserrat. ¿Algo más que quieras agregar para nuestros radioescuchas? Claro que sí, pues siempre invitando, ¿no? a que cuestionemos, a que preguntemos, a que nos acerquemos, a que tengamos empatía con nuestra madre tierra, ¿no? Que está siendo explotada, que están extrayendo minerales, el agua, están devastando los bosques. Entonces, que solamente nos pongamos y nos preguntemos en qué lugar queremos vivir, cómo queremos vivir, cómo queremos que crezcan nuestros niños, nuestras niñas, ¿no? Entonces, si queremos un mundo lleno de vegetación, sin contaminación, ¿qué estamos haciendo para poder generarlo? Entonces, pues simplemente que nos hagamos las preguntas y que podamos accionar. Cualquier acción que hagamos, por más chica que sea, tiene una repercusión o un beneficio a todo nuestro planeta. Bueno, pues muchas gracias y gracias por defender los bienes comunes de todos. No, gracias. Guerrero, entre la sangre y los cuerpos de nuestros hermanos. El Congreso Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, reacciona ante la obscena visita de Claudia Sheinbaum a Guerrero para celebrar el Día de la Marina. El siguiente audio, emitido por el CIPOC EZ, se enmarca en la ola de violencia, muerte y represión que desde hace tiempo se está viviendo en el estado de Guerrero, por grupo de narcoparamilitares en complicidad del gobierno y empresas extractivistas neoliberales que pretenden despojar de sus territorios a las comunidades de la región de la Montaña Baja de Guerrero. En este audio se exige al Estado que cumpla con las demandas del pueblo y se convoca a los pueblos a reunirse y organizarse para hacer frente a estos sucesos. Con información del Congreso Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. Sheinbaum viene a Guerrero a celebrar el Día de la Marina, navegando entre la sangre y los cuerpos de nuestros hermanos. 1 de junio de 2025. Hermanos y hermanas de México y del mundo, desde 2015 a la fecha contabilizamos a 63 hermanos de nuestras comunidades asesinados de las formas más brutales que se puedan imaginar. Decapitados, descuartizados, incinerados, baleados, emboscados, torturados, etc. Aunado a esto, se agregan a 22 compañeros más desaparecidos. Por si esto fuera poco, se agregan las órdenes de aprehensión en contra de comunidades enteras. La miseria y el hambre que recorren a las comunidades, la falta de oportunidades para vivir dignamente, que es negada por el Estado al despreciar nuestras demandas y sufrimientos, así como la persecución de grupos delincuenciales y narcoparamilitares como los ardillos en contra nuestra. Grupos que en total contubernio con el Estado de Guerrero, desde la gobernadora Evelyn Salgado hasta los presidentes municipales, fiscales, jueces, marinos, militares, guardias nacionales, etc., pretenden apropiarse del territorio de nuestras comunidades en la montaña baja de Guerrero, y para eso nos asesinan. Todo lo arriba descrito es la forma de vida de todos los pueblos de Guerrero y de los pueblos de México, que viven la misma dinámica, una alianza de quienes gobiernan al país, con el crimen organizado hoy en forma de grupos narcoparamilitares y con los capitalistas que buscan apropiarse de todo lo que hay en el mundo. Repetimos, lo arriba descrito se da con todo y la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Marina Armada de México. Desplegadas en el territorio de Guerrero, los narcoparamilitares siguen operando libremente, controlando el territorio. Los capitalistas siguen despojando a los pueblos del territorio. Entonces, ¿de qué sirve tanta fuerza del Estado si nos siguen asesinando y ejecutando? Por eso nos preguntamos y le preguntamos, presidenta Sheinbaum, ¿a qué viene a Guerrero a celebrar el Día de la Marina, que hará maniobras en el mar para impresionarla y no maniobras para detener a los criminales? ¿O viene a promover el voto de algún candidato al Poder Judicial en un país en el que la verdad y la justicia son una simulación? ¿O acaso cree que de nuestros 63 hermanos asesinados se ha detenido a algún responsable? ¿Se le ha dado alguna información a su familia, a sus viudas e hijos huérfanos sobre el proceso judicial por el estatus de la investigación o algo por el estilo? Le exigimos a Claudia Sheinbaum que escuche el dolor del pueblo en cada muerte, en cada desaparición, y no las voces mentirosas de Evelyn Salgado y demás funcionarios criminales de nuestro Estado. Es por todo lo anterior que en nuestro Estado y en el país nos ha tocado a los mismos pueblos defendernos y hemos forzado al Estado a brindar ciertas medidas de protección que hoy nos son negadas. Basta decir que a nuestro hermano Jesús Plácido Galinto, promotor del CIPOC-EZ, se le ha negado en muchas ocasiones el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos en múltiples ocasiones. A pesar del riesgo que corre su vida por exigir los derechos humanos más básicos, tales como educación, salud, alimentación, en las comunidades más abandonadas en el estado de Guerrero, en las que por muchos años, partidos tras partidos, han tenido en la marginación, en ese defendernos a nosotros y nosotras mismas, exigimos el alto al despojo de nuestros recursos, tal como lo hizo Marco Suástegui, baleado y asesinado el 25 de abril de 2025. Exigimos la salida de los grupos narcoparamilitares de nuestros territorios, tal como lo hizo Adán Linares y Guillermo Morales, asesinados en 2022. Exigimos el derecho de construir un mundo en el que no seamos excluidos, con autonomía y paz, tal como lo hacemos muchos otros y otras a diario. Pero esas demandas tan justas ponen en riesgo nuestras vidas y no hay marina ni poder judicial que nos salve. Usted, Claudia Sheinbaum, ganadora por Morena y la Cuarta T, tal como